ya te vi, yo ya me voy. Ya no quiero estar contigo. Nos dimos tanto dolor que solo queda el rencor. No debemos ser ni amigos. Que si te quiero, júralo. Que si me quieres, el mundo es testigo. Pero ya no quiero sufrir. Ni tú tendrás más molestias conmigo. ¡Gíralas! ¡Gíralas! ¡Gíralas! Perdonar, ¿ya para qué? Si volvemos a lo mismo, es por demás nuestro amor. De noche no sale el sol y pa' mí tú ni has nacido. Que si te quiero, júralo. Pero haz de cuenta que nunca nos vimos. Yo para ti soy lo peor de lo peor. Tú para mí, ya pa' qué te lo digo.